La cuestión es que tenemos que hacer ahora nuestro repaso policial de la semana con el subcomisario que siempre nos informa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Apolinario. Hola. No, uno, dos. ¿Está sonando el teléfono, Fernández? ¿Qué es el ejercicio, Apolinario? Ah, para mí. Vamos a ver acá. Paso lo del equipo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Apolinario Garrido. ¿Cómo le va? Le estamos hablando de CNQ Radio. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Juan Manuel en este lado, después está Nahuel, Carla, María Sol. ¿Cómo le va Juan Manuel al otro señor, también a Nahuel, a la señorita Carla? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a la radio ahí. Apolinario está hablando acá. Me acaban de informar que vamos a salir nuevamente con el informe policial, profesor. Sí, señor, sí, por eso lo digo. Lo que nos convoca cada vez que tenemos... ¡Vallejo! ¡Andá, Vallejo! Allí un rato en la calle, tenemos. Sí, Apolinario, cada vez me recuerda más a Pepe Fernández Zapur, Apolinario. ¿A dónde está ahora, Apolinario? ¿Qué tal? Sí, acá estamos. Sí. Bueno, tenemos 25 minutos, de los cuales son aproximadamente 15 nomás para que hagamos el repaso de la semana. Bueno, rápidamente esto va a ser corto y conciso como... Como son aproximadamente nuestro operativo, ¿eh? Apolinario, no sé si usted está al tanto. En este momento ya está como en ebullición la peatonal Junín y se está juntando mucha gente acá porque se está empezando a gestar en minutos el festival de Rock Sin Smoke y... ¿Perdón? Rock Sin Humo, digamos. Rock, sí, pues no... No había entendido. Claro, usted no sabe alemán. Sin jamón, no. Estamos todo en un operativo prácticamente delineado. Ya está todo listo, chamigo, para salir. Ya. Ah, eso está incluido dentro del informe. Sí, está incluido dentro del informe. Pero en este momento justamente me encuentro en lo que va a ser freno operativo. Nosotros estamos acá en Irigoyen y Roca. Y hasta ahora no vemos nadie en la plaza. No. ¿Apolinario? ¿Apolinario? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Apolinario Garrido, comisario inspector. Nahuel le habla en ese sentido. Apolinario, me parece. Nahuel, sí. Me parece que se equivocaron de lugar. El recital es en Junín y San Juan, en la plaza Juan de Vera. Ah, Junín y San Juan es. ¡Vallejo, vení un poquito! ¡Vení un poquito para acá! ¡Junín y San Juan! ¡Vamos! ¿Cómo se llama la plaza de allá encima? Nahuel, acá estamos nosotros para servirle. Sí, amigo, te comento de que en este momento estamos ya prácticamente en pleno operativo. Estamos llegando a la plaza rápidamente, como son todos los operativos. Pero está confundido. Se tomó un misil para llegar hasta acá. ¿Apolinario? ¿Apolinario está por ahí? quería preguntarle... No, quería decirle si usted no nos puede dar detalles de cómo va a ser el operativo... Sí. Prácticamente lo que nosotros siempre abarcamos lo que respecta a estos tipos de operativos, mega operativos, como le decimos nosotros, megas operativos no son. Operativos en rojo, más que nada, ¿viste? Tratamos de cerrar las cuatro cuadras y que no pase nada alrededor y que tampoco pueda salir nadie. Tener todo controlada la manzana. Ah, no pueden entrar ni salir. No se puede entrar ni salir, y eso ya, y no hay vuelta que darle, así nomás es. Cuando la ley se impone, cuando yo te encargo el operativo, no hay vuelta que darle, así nomás. Se cierra, se hace operativo cerrojo. Y el que no le gusta, goma. ¿Cuánta gente anda usted, Apolinario? Operativos de rojo y... Yo quisiera que ustedes me puedan solicitar la información de cuántos agentes se está viendo en este momento ahí donde ustedes están. Estoy viendo tres acá. En el medio de la plaza, tres agentes y Emilio Escobar, creo que está ahí. Sí. Creo que están hablando del partido de Federer. ¿Están muy cerca donde ustedes están? No. 50 metros. Preferiría que no se acerquen porque eso sería señal de problema. A ver, a los tres agentes que están con el señor Emilio Escobar, por favor, si pueden ir un poco más del otro lado, vayan allá por la zona de Rioja, perdón. A los tres agentes que están hablando ahí. Ajá. Sí, a ustedes tres, vayan a la zona de Rioja. Garrido, mi apellido, comisario inspector, ya estoy yendo a la camioneta. Vayan al otro lado. Bueno, Garrido, ¿hay alguna medida de seguridad especial planeada para hoy, para este festival, que recordamos es anti-tabaco? Sí, la verdad que lo que queda, no el operativo, nosotros tuvimos que llamar a este operativo, justamente, perdónenme, pues estoy tomado con la garganta. un operativo corriente sin humo, pero más o menos traigo rápidamente lo que sucedió en la semana en lo que respecta al informe policial. Sí, sí, sí. En lo que va del día lunes hasta la fecha, bueno, se llevaron a cabo distintos procedimientos en lo que respecta a hurto, robo, secuestro y riña callejera. Sí. Y en lo que va de robo y hurto, bueno, es prácticamente lo mismo nomás. Celulares, carteras, mochilas, gorro, bandera y hincha. ¡Ay, gorro, bandera y hincha! No, acá no. A ver, no, por el otro lado. Prácticamente siempre es lo mismo. Uh-huh. Estamos en la detención, por ejemplo, bajó lo que va en el promedio del hurto de celulares. Uh-huh. El año pasado, en esta misma fecha, teníamos alrededor de 5.700 robos de celulares. Por ejemplo, hoy ya tenemos 1.650, por ejemplo. Eso ya es un porcentaje que está llevando a cabo la división de porcentaje de la policía. También tuvimos en la semana justamente, se pudo secuestrar 1.500 motos de la denominada chichera. ¿Chichera? La 110, digamos. La 110 tuneada. La 110 con lucecitas en las ruedas. Claro. Con lucecitas en las ruedas y que te la tunean muy bien en la entrada de Molina Puerta, por lo que me comentaron. Bueno, 1.500 motos de la denominada Gillera, dicho operativo se llevó a cabo en la ruta 2 y avenida Centenario. Ajá. Bueno, también dicho procedimiento hubo una riña callejera aparentemente por el hurto de una de las motocicletas. No se sabía si era el seguidor de Cumbia en Base o de Eclipse o de Gillo. Y bueno, tuvo que proceder nuevamente el equipo el equipo especial que tenemos aquí nosotros. La verdad que fue intenso. Tengo varios de los agentes justamente lesionados que no van a estar hoy en el recital. ¿Se tirotearon con los delincuentes? No, porque justamente esta semana nos están llevando todo lo que sea armamento, balas y eso. Pero es de goma. ¿Están desarmados? Es infaltable en aguar la goma, vamos a ver que se educa al ser humano. Claro. ¿Sí? Un segundo, Apolinario. Señora, no le puede hacer faque el auto que le tocó bocina porque él estaba pasando bien y usted no. Sí. Pasó en rojo y le hizo faque el auto que le tocó bocina que estaba pasando bien. Hermoso. Nosotros desde el día miércoles estamos ya con este corriente sin humo. Sí, comisario, díganos. Estamos con este corriente sin humo, lo que estamos queriendo. ¿Está fumando, comisario? Comisario, está fumando. No, yo no. Por suerte yo no tengo servicios, amigo. Es algo que... A mí, dame el vino. A mí me puede el vino. Dice, no voy a hablar de mí, pero a mí me puede el vino. Pero el cigarrillo no. Fuerte, ¿está comprando? Sí, dos box, vale. Pero, no, a mí el vino. Bueno, lo que va al operativo comenzó el día miércoles. Hoy terminamos ya con el operativo cerrojo. Y rápidamente voy a salirme diciéndome que... impresionante lo que se pudo detener en este corriente sin humo. ¿Qué secuestraron? Bueno, se llegó a la detención de 2.125 choripaneros. No es tan grande el evento igual, ¿eh? Pero eso es más grande que la plaza. 2.125 choripaneros. Al hablar de corriente sin humo, estamos diciendo nada de humo. En todo no, corriente. Nada de humo. 3.487 hamburgueseros. ¿Usted está haciendo el operativo en todo corriente? En todo corriente, amiga. Pero... Pero Apolinario, el humo se refiere al cigarrillo, no al choripán. No, tanto cielo. No. A mí me llegó la notificación nomás que dice por un corriente sin humo y hoy va a haber un festival de rock. Entonces, por favor, los pancheros, si ustedes están en este momento divisando algún tipo de panchero, díganme por favor en qué lugar están ubicados y si está viendo humo. Está Apolinario, viendo humo en su carro, Apolinario, el panchero no hace humo porque calienta agua. Pero el choripanero, por ejemplo, los 2.125 choripaneros que se les logró la detención, todo era una marea, todo eran en avenidas prácticamente, y eso produce una cierta molestia en el ambiente. Ustedes saben que tenemos medio de... ¿Cómo estoy yo? 3.487 hamburgueseros. ¿Qué hace? Toda hamburguesería, uno pasa y una marea total. Y próximamente vamos a empezar a detener a todos aquellos organizadores de fiestas que vayan con máquina de humo también, porque no se puede seguir así. ¿Máquina de humo en el boliche entonces también está prohibido? Máquina de humo en el boliche está prohibido, así es, señor. Ajá. Y por ejemplo, y comisario, bueno, si yo por ejemplo... Caso usted llama al 811 nomás. ¿El 811? El 811 que está encargado, un nuevo número acá en la policía encargado. Es para el humo, este es para la... Comisario... Va la división humo. Sí, creo. No, yo quería preguntarle que si, por ejemplo, en mi casa quiero hacer un asado esta noche, ¿no hay inconveniente? ¿No me va a caer usted con su comitiva ahí? No, todo lo que tenga que ver... No, pero digo, si me va a caer para comer, le digo. No, todo lo que tenga que ver en rejunte, así en casa, donde se están por juntar todas las vagancias, digamos, por así decirlo, vamos a hablar de igual nomás, se puede hacer hasta las 2 de la mañana. ¿A dónde es tu la dirección? ¿Hasta las 2 de la mañana? A ver, hasta las 2 de la mañana, ese mío. Sí, hasta las 2 horas nomás. Sí. ¿Usted, hasta qué, señorita, hasta qué hora está acostumbrado usted? No, pero que después el asado, el seguido largo, viste que... No, pero ese es el vago, porque estamos hablando de que hoy es viernes y mañana sábado mucha gente trabaja. Claro. Nosotros más que nada lo que pretendemos es, con esto del corriente sin humo, digamos, más que nada lo que pretendemos es que la gente tome conciencia de que hay gente que también al otro día necesita levantarse temprano y mantener a su familia, ¿no es cierto? Pero está al otro lado, obviamente, el vago, el irresponsable, el que sale a tomar mate en horarios que no se toma mate, por ejemplo. El que sale a comer mandarina, se va a lugares públicos y deja todo el cascarerío ahí en mandarina, se va al piso. ¿A qué hora no se toma mandarina? Contra ese vamos. ¿A qué hora? Y el horario de mandarina, la siesta ahora en invierno. Ajá. ¿Y el mate? Una buena bolsa. Y poder hacerlo los dos, mandarina y siesta. El tema es si tener un baño cerca nomás. Porque ahí no es conveniente mate y mandarina. Ustedes sabrán que entra como trompada. Pero bueno. Estamos dando el operativo, ¿no? Estamos llegando, pero no los vemos, comisario. ¿A dónde están ustedes? En la radio, CNQ no, Radio, Junín y San Juan, en el segundo piso, arriba. Hay un patrullero en la esquina. Ahí estoy. ¿Ah? Ahí estoy levantando la mano. Vea, yo lo estoy viendo. No lo veo. Acá estamos nosotros, acá arriba, en el estudio de la radio, donde se escucha el sonido. Pero yo estoy en el patrullero, estoy adentro, yo le estoy levantando la mano, Así que, y bueno, hagan una seña de luces. ¡Hola! Cierto, que estamos hablando acá, no para que le estoy... Ahí le estoy levantando la mano. Una última consulta. El tema de corrientes sin humo incluye... ¿Corrientes sin humo incluye alguna otra cuestión que se controlen? ¿Los colectivos, los autos, que no tengan el motor en buen estado? Por ejemplo, libre, por ejemplo. Claro. No, allá hasta ahí ya no es un tema a lo cual yo me tenga que referir, porque no me dieron ese tipo de indicaciones. Sí, todo lo que sea lugares nocturnos como discos, boliches, whiskerías y afines, estamos hablando de hogares también particulares, privados, ¿no es cierto?, donde haya exceso de humo, ¿no es cierto? Claro. Y este tipo de recitales organizados por gente, el operativo en el que estamos justamente ahora. Ajá. Veo muchísima gente, muchos jóvenes, está viendo en este momento en la plaza acá. ¿Algo en relación con el periodismo, Apolinario, comisario? Sí, ¿cómo? Porque hay muchos que venden humo, que yo conozco unos cuantos. Si usted dice, ¿tengo que decir algo con respecto al periodismo? Periodismo, gente que vende humo. ¿Quiere que le dé la dirección? Estamos en búsqueda. Hay una que es un puerto. No es precisamente la radio de ustedes, pero tenemos, por ejemplo, un par de radios ahí cerca de la zona del edificio Libertador. Después tenemos... Hay un par de radios. Hay un par de radios, sí, de periodistas que venden humo, Sí. ¿Cómo sí. están ustedes todos, ¡Oh, chumerío, che! ¡Qué bárbaro! Hay que saber del tema, si no hay que lograr. ¿Comisario? ¿Comisario? Sí, amigo. Vio que la plaza acá, los viernes, cuando salen los chicos de la escuela, se juntan muchos chicos, y por ahí cada tanto hay peleas y eso. ¿Ustedes cómo tienen diagramado algún esquema como para prevenir ese tipo de situaciones? Porque todos los viernes hay problemas. No, depende nomás de esos amigos. ¿De qué? Porque no, se tiene que entender bien esto. ¿La abuela que me está hablando ahí, no? Sí, soy yo. La abuela, mira, querido. Hay que tener en cuenta todo el tema de las líneas callejeras. No es nomás meterse por meterse. Siempre hay que saber cuál es el drama. Nosotros lo estamos haciendo justamente unos talleres de con el aspecto de la psicología del adolescente, y no es nomás meterse. La mayoría de las riñas son porque o le tocaron la novia a uno o del otro, ¿viste? Y no es nomás meter goma, no se trata de eso, ¿viste? Pero en lo que se pueda meter goma, se mete. Eso que quede muy tranquilo los padres. Pero ¿cómo se van a quedar tranquilos si le van a pegar a los pibes? Ultra represor era. Pero me quiero despedir justamente con esta frase que la aprendí cuando yo era agente. Uh-huh. Ya estamos hablando del año 72. Cuéntenos. Con esto sí me despido. Acordate siempre que lo que no te educaron tus padres se encarga la ley, carajo. Luego. Gracias, Apolinario. Bueno, cortó. Sí, súper violento. Muchas gracias, súper democrático, ecuánime y todo eso.